más que a mí. Ahora estoy pagando por mi gran error. Ya no creo en nada, te has burlado de mí. Y nos vamos.